Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la República Oriental del Uruguay, en Montevideo. Y habiendo pasado aquí algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana y también en la mitad de la Argentina, es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los calzoncillos ya no vienen como antes. Nuestra habitual sección dedicada a auspiciar la idea de que los tiempos pasaron. También tenemos otra que podemos elegir, que es tire todo lo negativo. Es verdad. Esto me gustó, mire lo que dice. A ver. Vamos a elegir entre la gente aquí. A ver, vamos a decidirlo. Dice, muchas veces guardamos objetos en nuestro hogar que no nos sirven para nada. Dígamelo a mí. Llegó el momento de tirar cualquier objeto roto. Señora, si tiene algo roto, tírelo. No importa si es nuevo o antiguo, ni tampoco si está pegado o arreglado. Sí, pero es difícil desprenderse de lo roto. Y que lo diga usted. Que se hace coser todo el tiempo. Porque uno se aquerencia con determinados objetos que en la rotura cobran más sentido, inclusive. Hay cosas que realmente son mucho mejores cuando están rotas que cuando estaban sanas. Ah, no me digas. Le iba a pedir un ejemplo, pero me da miedo. Un huevo, por ejemplo. Un huevo roto significa que uno se lo va a comer. Sí, claro. Un huevo sano está allí solo como una posibilidad, como algo potencial, algo futuro, algo que no se concreta. En cambio, cuando se rompe un huevo, a comer. Sí, señor, es cierto eso. Es mucho mejor el calzoncillo, porque después de todo, un calzoncillo cuyo elástico colapsa es también algo roto. Se ha roto el elástico del calzoncillo. Sí, señor. No hace mucho hicimos un informe parecido a este, ¿eh? Y a mí me parece que tiene mucho sentido ver cuál es la conducta de la persona a la que se le rompe el elástico del calzoncillo en un momento inoportuno, no cuando usted está solo en su casa. Sí, eso es fácil. Sino, por ejemplo, está en una reunión. No es que se le rompe cuando usted está en calzoncillo. Usted está vestido de traje y corbata, se le rompió el calzoncillo, se le rompió el elástico del calzoncillo y se le fue para abajo el calzoncillo. Se lo siente discurriendo. Por abajo del pantalón, cae en el fondo del pantalón. Y más, si usted usa pantalones de payaso, cae esos pantalones rápido. Amplios, yo prefiero el pantalón amplio. ¿A usted le gusta? A mí me gusta el pantalón amplio. ¿Le gusta el fresco? Sí. Y no soporto los dolores de cabeza. Bueno, si usted sufre eso en una reunión, casamiento, por ejemplo, me rompió el calzoncillo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es todo un tema, Alejandro. ¿Esto? Es un tema de reflexión. Algunos dicen, bueno, como los chicos, ¿no? Me subo el calzoncillo, sí, directamente, muchísimo, hasta la pera, y me aprieto el cinturón. Ajá. Del pantalón bien fuerte y la camisa me la dejo afuera. Claro. Y santo remedio, usted anda tranquilamente ahí. Le queda como una especie de volado el calzoncillo. Sí, claro, pero no claro. Se ve porque la camisa está afuera. Ahora, si usted tiene una camisa muy corta, ahí sonó, porque el calzoncillo puede bajar, como dice usted, como una pollera. Claro, y por ahí. Y se ve, por debajo de la camisa se le ve incluso el lugar en donde se rompió el elástico, una cosa sí, medio. Sí, melancólico. Sí. Ahora bien. ¿Un nudo no sirve? ¿Un nudo? Sí. No, no sirve. ¿Cómo el exterior? ¿Dónde se lo va a hacer el nudo? No, porque hay gente que intenta anudar el calzoncillo. El calzoncillo costado. Sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Extraordinario. Claro. Me gustó. Como Tarzán. Claro. No sé si como Tarzán. O como los egipcios. Eso. Vio que andaban con una pollera anudada ahí. A eso voy. Puede ser, no se me había ocurrido. Lo que pasa para es que todos modos, el nudo suele ser muy evidente. Sí, y le va a quedar desparejo el calzoncillo. Le va a quedar desparejo el calzoncillo y van a creer que usted tiene entrada. Para la venganza será terrible. Claro. En cualquier caso, yo recomiendo otra política. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza? Que es, yo me agujereo los bolsillos. Como prevención, dice usted ya. No. Imagínese, usted tiene los bolsillos sanos. Sí. Va al baño, pide permiso para ir al baño. Naturalmente, no se va a agujerear los bolsillos ahí delante de todo el mundo. Más porque no es fácil a mano limpia agujerearse un bolsillo. Usted empieza así, así, la gente empieza. ¿Qué está haciendo? Flaco, y si ya se acabaron las entradas. Usted afana un cuchillo en una fiesta siempre hay un cuchillo. Iba al baño con un cuchillo. Iba al baño, le dice con el cuchillo en la mano y dice, permiso, voy al baño. Y explica, ¿no? Por si hay alguno. Uno nunca sabe. Claro, con quién se puede bueno, entonces encontrar. Va y en el baño se agujerea bien los, sí, los bolsillos. Y después mete la mano por los agujeros de los bolsillos y se agarra el calzoncillo, bien se lo sostiene y no saca la mano del bolsillo. Es una actitud, te puede andar tranquilamente por la fiesta con la mano del bolsillo. Entre la mano del bolsillo, claro, por ahí viene alguno que lo quiere saludar. Claro, o tiene que agarrar un sanguchito. O tiene que agarrar un sándwich. Y tiene que, en ese caso, ¿cómo hace? ¿Te quiere agarrar un sándwich o se lo vas a agarrar por algún amigo? O si tiene que llamar a alguno. Claro, ¿cómo lo llama? Bueno, es difícil sostener las manos en el bolsillo durante toda una fiesta. Viene el vals, te le toca bailar, sí, el vals con la novia, te con la mano, pues en el bolsillo. Pues es el canchero, veo que algunos bailan medio claro, así. Claro, sí, yo bailo así, con la mano en el bolsillo. Claro. Ahora, conviene tener una novia mimosa, Alejandro. Porque veo que las novias mimosas por ahí le dan el sanguchito en la boca, le cortan. Bueno, también le puede sostener los calzoncillos. Claro. Usted dice, ¿qué mimosa qué es? Me mete la mano. Sí. Que empiece por ahí. Claro, puede ser. Alfiler de gancho. Ahora, mire, no, yo, ¿no? Sinceramente, yo ya voy con el con los bolsillos agujereados. Para no tener que andar agujereándolo, ¿viste? Mm. Y porque es bueno tener el bolsillo agujereado, es también una política que recomiendo. Por ejemplo, a usted le pica la pierna, sí, le pica la pantorrilla, uh-huh, o atrás de la rodilla le pica. ¿Qué tiene que andar metiendo la mano por abajo del cinturón? Queda feo. ¿Qué está haciendo este? En cambio, usted tiene el bolsillo agujereado, se mete la mano en el bolsillo, la saca por el agujero, se rasca atrás de la rodilla y nadie se entera. Sí, nadie, pero ojo de que si se sigue rascando hacia abajo, le aflora la mano por debajo del pantalón. Esa es una circunstancia en que hay que evitar a cualquier costo. Que la mano aparezca por debajo del pantalón es muy enojoso y humillante, porque nunca falta una señora que lo está mirando y le dice, ¡ay! Y dice, señor, mire, dice... Se le sale la mano por abajo el pantalón. Sí. Queda muy feo. Sí. Pero sirve también para levantarse las medias. Imagínense, sí, se le han caído las medias. En vez de que todo el mundo se entere, directamente con todo disimulo, usted se siente, se levanta las medias, mientras incluso sigue una conversación cualquiera con un tipo. Ahora, perdóname, ¿no? Pero si usted está, por ejemplo, tomando algo, tratando de iniciar una historia amorosa, ¿no? Y percibe en ese momento con un chasquido, un tic, se me cortó el elástico del calzoncillo. Y está ahí, usted las manos ya las tiene sobre la mesa, por él está agarrando las manos a la chica o algo. ¿Cómo se sale de esa situación? Es muy difícil. ¿Con algún elemento de distracción? No, lo mejor es agacharse abajo de la mesa. ¿A usted finge que se le cae algo? Sí, ay, perdón, dice, se me ha caído el escudo de Liverpool. Y ha caído bajo esa mesa. Usted se mete bajo una mesa, tapa con el mantel y ahí procede al reacondicionamiento del calzoncillo. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene el bolsillo agujereado. Porque, bueno, ya no tiene el bolsillo la propiedad de mantener cosas dentro. Seguro. Cualquier cosa que usted mete en el bolsillo, por ejemplo, se tienta y dice, me voy a llevar esto miñolito, me lo voy a llevar para casa. Que, una masita. Sí, unos sándwiches migas, dice, me lo voy a llevar para mi casa. Lo mete en el bolsillo y se le salen por abajo. Imagínense, la misma vieja que vio cómo le salía la mano, le dice, mire, dice. Uno de queso y lechuga, dice. Se le está saliendo un triple... por debajo del pantalón. Cualquier cosa que se le salga a uno por abajo del pantalón siempre es humillante, ¿eh? Sí. Cualquier, sí, cosa, sí, sí, cualquier, sí, cosa. Yo iba mucho a los casamientos antes de robar, uh-huh, sándwiches. ¿Cómo iba? ¿Ah, sí? ¿Pero qué? Afanar sándwiches. Exclusivamente. ¿Pero de colado? ¿Eh? ¿De colado? No, me hacía invitar a lugares, vernissage, casorio, uh-huh, presentaciones de libro. Entonces íbamos con unos amigos, nos llenábamos los bolsillos sándwiches de miga, pero bien, ¿eh? Un muchacho de eso podía andar en los 6,5 kilos de sándwiches. Sí, pero ¿por qué no le cuenta cómo pero fue esto? Ponía bien, acomodaba de que bien. Quedaba todo cuadrado, ¿no? Quedaba todo, muy cuadrado, no quedaba un poco robustiano. Claro. El invierno rinde más, ¿eh? Claro. El invierno rinde más, porque en verano... Además, hasta conviene el invierno tener unos sanguchitos de... Claro, yo sé, el invierno usted se lo pone mismo abajo de la camisa. Sí, saca un tostado después. Sí. Bueno, íbamos, afanábamos los sanguchos, pues nos íbamos a otra fiesta, más divertida, pero más pobre, y sacábamos los sándwiches medio planchados, venían siempre, ¿no? Y los poníamos ahí de una mesa. Bueno, eso si usted tiene los bolsillos agujereados, no le va a resultar, pero también es cierto, hay que confesarlo, que el bolsillo del pantalón no es bueno para guardar comida. Siempre no, mejor obvio. El bolsillo, el saco. Tampoco, hombre. ¿Cómo anda guardando comida en los bolsillos? Usted no se lleva comida de los lugares donde lo invitan. ¿No le da lástima? Por ejemplo, no, de ninguna manera. ¿Sabe su señora esposa, su mamá? No, ahora vio su que hermana, se... qué sé yo. Le voy a llevar estos, por ejemplo, estos canapés. No. Pero abajo la media. ¡Qué feo! Abajo la media. Y que me voy haciendo la media. Entran dos triples tranquilamente, sí, uno de cada lado. Lo importante es optimizar el espacio. Claro, claro. Si usted empieza, ay, qué sé yo, que no, que aquí, no. ¿Usted cuánto espacio libre tiene, por ejemplo, ahora? En su indumentaria, ¿cuántos sándwiches podemos meter ahí? No mucho. Un sándwich. El poncho es muy bueno. ¿El poncho? Ir de poncho al casorio. Diga que sospechan. En cuanto ven venir uno de poncho, dice, revíselo, que vino... Claro. Se vino a afanar sándwiches, dice. ¿Y la galera? Ah, en la galera entra también. Medio kilo de masa en la galera entran tranquilamente. Hasta la torta. La galera es un buen portatorta. Bien. Otros dicen que para que un calzoncillo no colapse, hay que reforzar el elástico. Uno de esos gruesos que se usaban para llevar las carpetas del colegio, dice usted, unas ligas. Sí, o liga, ¿no? En la antigüedad clásica no conoció el elástico. Así que las cosas se pasaban cayéndoseles. Pero es muy malo para la salud, hemos consultado. Yo he consultado con el doctor Cormillot hace poco. Dice que una de las cosas, de los males de la obesidad, es que los elásticos de los calzoncillos te aprietan mucho y se produce un estrangulamiento de la persona, que es tan dañino como el exceso de grasa. Claro. ¿Ah, sí? Usted no vio que cuando usted está gordo y se pone un calzoncillo... Sí, le queda un tatuaje cuando se lo saca. Le queda un tatuaje. Dice Carlos Inigaglies y compañía, se lee en su piel. Sí. Y me dijo el doctor conmigo, el elástico, dice, es una de las... va quinto en causas de muerte. Parece demasiado. En causa de muerte va quinto, elástico demasiado apretado. Y me explicó, ya dice, la media es mala. Especialmente a las mujeres que usan ligas muy apretadas arriba de la rodilla. Sí. Vio que se le ajamonan los muslos. Dicho así no suena. La media está apretada y la liga está apretada y la pierna tiende a irse para arriba. Sí, claro. Como un embutido. Sí. Y si usted se pone un... por ejemplo, un elástico en el calzoncillo, o un cinturón muy apretado, me dijo Cormillo, muy serio. ¿Sabe qué le recomiendo yo para usted que se ve que le sucede más o menos, o que le ha ocurrido alguna vez esto de los calzoncillos? Usted debería andar con tiradores. Bueno, el tirador sí lo conoció en la antigüedad, pero déjeme que le diga lo que me dijo Cormillo. Dice, se va a ir estrechando la parte del calzoncillo, forma como un istmo. Como el de Panamá, o el de Corinto, o el de Suez. Está muy apretado eso. Y la parte de su cuerpo que queda más allá de ese estrangulamiento puede ponerse peninsular. O, lo que es peor, si usted empieza a dividirse. Cada vez se hace más estrecha su cintura, o la parte donde tiene una liga. Y con el tiempo, se divide. Yo he visto personas que han venido aquí ya divididas en dos. ¿Constituidas en dos sujetos? Dice constituidas usted. En dos sujetos. Vieron dos hermanos que me dijeron que eran antes uno, que había empezado a usar cinturones muy estrechos. Y que finalmente terminaron por dividirse, independizarse, y ahora tenían muchísimos problemas, imagínense, con un documento solo. Así que no conviene. Uh-huh. Después la circulación no existe. No, y la circulación, imagínese, la sangre se le estanca y se empieza a coagular hacia arriba y hacia abajo. Según, según se le puede según. Amorcillar una parte. Sí. Yo usaba un reloj pulsera muy ajustado. Me regalaron un reloj pulsera y no me andaba bien. Me ajustaba mucho, pero me gustaba tanto que me lo puse igual, empezó a apretar la muñeca y se me amorcilló la mano. Ajá. Y me puso violeta y cada dedo parecía redondamente una salchicha. Ajá. Le daba daba la mano derecha, naturalmente. Claro. Perdió sensibilidad. Pierde sensibilidad, incluso la mano amorcillada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, me tuvieron que operar de urgencia. No, pero ¿cómo? Espere. ¿En qué consistió la operación? Me sacaron el reloj. Pero que bueno, pero eso era un relojero, no un cirujano. ¿Qué le cobraron? ¿Lo anestesiaron todo? Me anestesiaron porque el reloj ya se había perdido de vista. Tan apretado que estaba y las carnes estaban por encima. La carne había invadido. Ahora tenía que separar como un medio kilo. No, sí. ¿Qué hora es? Momento. Sí, ¡bluff! Se acabó ahí. Una cosa mondongada que tenía, sí. ¿No? El señor tiene la costumbre de usar todo muy apretado. ¿Por qué? Lo hemos tenido costumbre. Que operar varias veces para sacarle cosas que cobraron ya. La vincha, ¿se acuerda? La vincha. ¿Que tenía la vincha muy apretada? Tenía una vincha muy apretada y... Ajá. Era muy apretada y muy finita. Sí. Hubo que rasquetear, ¿eh? Sí, no, pero mire lo que me pasó. Me puse una vincha cualquiera, un piolín me puse. Sí. Como no tenía vincha y me molestaba el pelo en los ojos, me até un piolín de eso de pizzería. Sí, sí. Con lo que se ata las cajas de pizza. Uh-huh. Y me lo apreté bien, y me olvidé. Eso por ahí se mojó, fue apretándome. Y yo diría que me dolía la cabeza, que me dolía la cabeza. Como el pelo se lo tapa, uno no se lo ve. No se lo ve. Y un día me tiré un poco el pelo para acomodarme y me saqué la tapa de los sesos. Yo te veía algo raro cuando entraste. Él estaba cuando me saqué así. Yo, ¿qué dice, tiene? ¿Te cortaste el pelo? Escuchá, me dice, ¿qué es? Te cortaron mucho, dice. Te cortaron, sí. Fuiste a la peluquería y te cortaron mucho, dice. Me toco y siento que se me ocurre una idea. Suele suceder. Uy, digo, es el cerebro. Uy, mirá, digo. Me toco y se me ocurre. No, dice, me dijo usted, no es para jugar, me dice. Claro. Porque veo, después me dijo el doctor, no, claro, lógicamente, uno se levanta la tapa de los sesos, que es lo primero que hace. Se toca. Sí, claro. Por hacer un chiste se toca. Uy, mirá, me acordé de algo que no me acordaba. Y después le gusta, ¿eh? Claro, sí. Se empieza a tantear el cerebro, descubre dónde está en cierta zona. Sí. Y está aburrido y dice, ay, no me acuerdo tal cosa. Se masajea. Y le vienen recuerdos de cosas que ni siquiera pasaron. Claro. No, y ya después se tocaba de vicio, estaba todo el día pensando. Entraba y me veían a mí en mi casa, la tapa de los sesos arriba de la mesita de luz. Me tenían que atar las manos. Y yo de él, el masaje. Me ataban las manos. A veces la tapa de los sesos la mandaba a peinar. Ya quería estar... ¿y usted andaba por así con el cerebro a la vista? No, este me está tomando para porque digo... ¿Cómo voy a andar? No voy a salir a la calle así. Cuando salía me ponía la tapa de los sesos. Y más, lo que sí, caminaba siempre derecho. No me ataba los cordones nunca porque se me caía. La usaba suelta. No, y además imagínese... Estaba suelta, sí. Ah. Y usted... Le puede poner, además queda feo como se va a envolver el marote con scotch tape. Claro. Queda muy feo. No, el problema era los días de lluvia, ¿viste? Porque los días de lluvia tenía filtración. Claro, le entraba agua. El agua entra. Y entra, te dicen que no, pero igual entra. Y él era, estaba como turbado. Ah, ¿no? sí. Claro, porque era, tenía estímulo todo, permanente. Todos pensamientos marítimos. Parte... Y me salvó también Cormillot. Porque. Pero Cormillot no es neurocirujano. Un día lo veo venir por la calle y lo saludo. No termino de saludarlo, me dice. ¿Te cortaste el pelo? No, me dice, ¿qué? ¿Se le salió la tapa de los sesos? lo que es ser médico. Le digo, ¿cómo se cuenta? Y yo, porque te la sacaste para saludarme. Chapó. Dice, vení que yo te la pego. Ajá. Vení que yo te la pego. Y mirá, mirá cómo se mirá, lo pegó. Mirá, tira, tira. ¿Qué ver, tira, fin? Tira, tira fuerte. ¡Eh, pará! No, pará, pará, no, pará, pará. Bueno, arrancá. Bueno, fuerte, no, una cosa, no como una bestia. Pero le quedó el flequillo para atrás. No me diga. Sí. Sí. Con razón. Me la pegó al revés este hombre. Claro. Te quedó la frente en la nuca. Sí, sí, mirá. Se lo pegó al revés. A ver, dame la vuelta, vos. Así no, no, pará. Pongámonos de acuerdo, o me doy vuelta yo o da vuelta la tapa. Claro, le tendría que haber hecho una roja. Te quedó ladeada. Es muy elegante usar la tapa de los sesos ladeada. Ah. En algunos países se usan. Requintada, se dice. Tipos, ¿no? Claro, requintado. Usan. Sí, esa sí es una operación. Ajá. Te la cortan y después te la vuelven a pegar, pero ladeada, de costado como el sombrero de Gardel. Sí. Son los floggers. Entonces vos vas aquí y... y entraste, salud, turro de Balvanera. Está muy bien. Bueno, todo no, eso. No hay que jugar con esas cosas, Alejandro. Claro, usted sabe que todo lo que a usted le pasa. Por los chicos, más que nada. No, todo lo que a usted le ocurre deja una huella en su cerebro. ¿Ah, sí? Y cada parte de su cuerpo tiene su referente, obviamente, en el cerebro. Yo le toco una parte y se le mueve otra, por ejemplo. No me diga. Claro. Yo también. Explíqueme, bueno, porque quisiera ver el costado científico de esa habilidad, ¿no? Pero claro, por supuesto, porque justamente... ¿Qué dice la psicología al respecto? Me no, que la nada. Neurología. Claro. La neurología. Usted sabe que las terminales nerviosas... Ah, sí, ¿conoce usted las terminales? Nervioso en las terminales. No, ¿qué tiene que ver que se ponga nervioso que, en las terminales? A ver si viene el ómnibus, empiezo a cogotear. Claro. No, no, no. Por ejemplo, usted en cada parte de su cuerpo, en toda la superficie de su epidermis, tiene una terminal nerviosa. ¿Ah, sí? ¿Sí? Claro, yo, por ejemplo, lo toco. ¿Usted me deja que lo toque? Sí, sí, cómo no. Bueno, ahí está. Espérese, ¿quiere que ponga música? No, no. No, pero digo, usted siente que lo estoy tocando. Sí, tampoco soy de madera. Bueno, ¿por qué lo siente? Bueno, porque... ¿También con esas manos? Porque sí, qué sé yo. Por la sinapsis. ¿Por la qué? Claro, el cerebro, la terminal nerviosa le informa al cerebro que yo lo estoy tocando. ¿Y cuánto tarda? A mí no me dijo nada, no me dijo nada. No, claro, porque milésimas de segundo. Si porque si usted la tiene medio... ¿Qué va a decir? tiene la información medio sobona. Sí. Cuando le informan que lo están tocando, sí, ya, ya se casó. ¿Cuánto le tarda la sinapsis? No, milésimas. ¿Cuánto tarda? Millonésima, por ejemplo, una señorita la están tocando en el ónibus, sí. Por amor o por lo que sea, ¿y cuánto tarda en llegar la información? No, es casi instantáneo, millonésimas de segundo. Claro, claro. Usted piense que pone la mano sobre algo caliente, ajá. ¿Cuánto tarda en sacarla? Y... ¿La tengo que sacar? Claro, o sea, millonésimas, usted se apoya y instantáneamente... Ah, usted dice algo que está que pela. Sí, claro. Y sí, la sacan seguida, imagínese. Claro, bueno. Si usted tocara el fuego y viene y dice, mirá, dice, onda personal, ¿no? Sí. Mirá, me parece, no estoy seguro, pero me parece que te está quemando los dedos. A ver, pero no, dice, acá no lo podemos atender, dice el cerebro. Claro, se quema el dedo. Claro. Sale bueno, después la antorcha olímpica con el dedo nomás. Por eso digo, todo eso funciona merced a la electricidad. ¿Usted tiene electricidad en el cuerpo? No me diga. Sí, no se asuste. No, le parece a usted, porque... No le estoy diciendo un piropo. Ah, yo creí que me estaba halagando. Usted tiene, Barton sí. También tiene. Como aquella vieja que me dijo, ay, usted tiene una personalidad tan magnética. Sí. ¿Y usted qué le dijo? Sí, yo se lo dije. Salga de encima. No, le dije, si usted sabe que no puede ir de visita a ningún lado, se me pega el alfiler en el pantalón. Bueno, pero es cierto, usted está recorrido todo el tiempo por la electricidad que va y viene. Parece mentira, ¿sí? ¿No? Llevando y trayendo información de lo que a usted le pasa. Entonces, no hay que jugar con el cerebro. Yo le recomiendo que no juegue más con la tapa de su cerebro. Pero él hizo el camino inverso, porque usted dice de las terminales hacia el cerebro. Sí. Mi amigo se toca el cerebro, claro, y la información va hacia las terminales. Va hacia las terminales. ¿Es cierto, eso también, claro? Claro, y yo salto una etapa directamente. Ajá. Ya directamente me toco el cerebro y el cerebro, al sacudirlo mismo, yo le digo porque fui bufetero en el hospital de clínica, así que algo de esto entiendo. ¿Qué tiene que ver bufetero, no médico? A mí me explicó un neurólogo que estaba comiendo ese sándwich. Está un poco embalurdado con unas cañas y me dice, el cerebro, si vos lo sacudís, todos los recuerdos se te entreveran. ¿Eso le dijo el neurólogo? Dice, vos sacudiste el cerebro cuando te querés olvidar de algo. Te sacudís el cerebro, por ejemplo, estás penando por una mena, me dice el tipo. Sí. Te gusta una mena, no te da bolillo, gusta de él llorar, te lo sacudí y te parece que te gustaba otra. Sí, pero también te olvidás dónde para el 39, cómo te llamás. No, no te olvidás, te parece que para en otro lado. Pero usted no corre el riesgo. Entonces, yo me lo sacudo, me quedo un rato a ver cómo ando ahí. Oh, dice, de esta mena ni me acuerdo, pero no sé dónde para el 39... sí, bueno, pero dice, ahora me gustan los NIS, pero que antes no los podía probar. Es decir, uno se sacude, evalúa hasta que encuentre una sacudida que le conviene. Y ahí trata de quedarse hasta que algún evento externo... Hasta que encuentre la sacudida. Usted me ve muchas veces sacudiéndome. Sí, lo he visto alguna vez. Es que estoy buscando el estado ideal de las neuronas. Ajá. Está bien, el equilibrio que a usted le guste. No equilibrio, sino que me guste la que gusta de mí, que mi vida esté que rime con mis circunstancias, que mis circunstancias sean justamente las que yo deseo. Que lo que se me da sea deseado por mí. Me sacudí 1,000,000 de veces. ¿Y cómo le fue? Mal, pero me lo encontré al doctor Cormillot. Ajá. Yo estaba parado esperando el 39 en la parada del 152. Y me sacudía y me sacudía y me sacudía. Y pasó Cormillot y me dijo algo muy sabio. ¿Qué dijo? Es inútil. Pausa. Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los músicos Manuel Moreira, Ale Dolina, Martín Caco Dolina y Gabriel Rolón. Muy bien, maestro, por acá le están pidiendo una milonguita. Cantemos, cantemos. Bueno, cantemos, cantemos. Por acá, ¿el viejo vals puede ser, maestro? ¿Le están pidiendo? ¿Cómo? Washington pide el viejo vals. ¿El Washington? Sí. Y es muy difícil el viejo. Es difícil, ¿usted lo bien sabe? Una parte. ¿Usted sabe en qué tono? Tono para mí, güey. A ver, en mi memoria. Mi amor te confesé, ver que llamaba tu interés aquel mar. Por eso mi canción va a su mismo compás. Te llora como un bien, te llora como un bien que ya jamás acabará mi corazón. Su vaivén. Fue como un loco volar de faldera con giros y vueltas en torno al panal, que no te ilumina y llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? No sé, tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsam. Bueno, maestro, aquí Reina le pide Olvido de Charlo. Y no lo tengo. Otro día, de él. Lindo Olvido. ¿Se acuerda del cacho, maestro? Sí. Dele, que hace mucho que no lo escucho cantar. Dice... Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cura. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Está bueno ese Washington, ¿eh? Olvido, un día lo vamos a hacer. Dale. Lindo, maestro. Dale. Bueno, Julio pedía Siga el Corso, no sé si tiene ganas de tocar un poquito. ¿Sabe que tengo ganas de hacer? ¿Qué tiene ganas de hacer? Mire, hay un tango. ¿Por qué no canta usted un tanguito? ¿Cómo no, maestro? Acá le pidieron Rubí. Después le voy a decir lo que tengo ganas de cantar. Bueno. Dicen que Rolón canta Rubí, dice un papá. Rubí puede ser. Ah, si no se acuerda. Nostalgia quiere ver, Rubí. Nostalgia también lo podemos tocar. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón. Gracias, maestro. ¿Pero qué andaba con ganas de cantar, maestro? Hay un tango de Roberto Fugasó que fue compuesto aquí en Montevideo. Como suelen componerse tantas canciones en Montevideo cada vez que viene a demolerse un barrio. Infinidad de canciones de murgas y de tangos han nacido con la demolición de un barrio. Y Roberto Fugasó compuso este tango muy, muy, muy hermoso, Yo no estoy seguro cuál era el barrio demolido, pero alguien me lo va a decir después. El tango es este. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y así un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto. Qué lindo, maestro. ¿Pero qué le parece si cambiamos un poco el género? Claro que sí. Por acá le está pidiendo Karina, This Boy o All My Loving, de los Beatles. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, vamos a hacer This Boy. This Boy, dale. Bueno, les recordamos que Cabernet va a tocar el viernes, ¿no? Aquí en la Zitarrosa, a las 9 de la noche, en el sexteto vocal Cabernet van a venir los otros... Los otros cuatro. Los otros cuatro. Bien, aquí Julito de San José pide la gran bestia pop. Epa. ¿Está? ¿Vino? Ah, vino el indio. ¿El indio Solari? Vino. Oscar, indio necesitar ganancia. En sí menor.